echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor. Echa tu carga sobre el Señor.